agradecer lo que él hizo para mí sin yo merecer. Su amor ha dado para mí las voces de millones de ángeles, demostrarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre. Me ha sanado, su poder me ha restaurado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea a ti, oh Dios, un placer. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha sanado, su poder me ha restaurado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha sanado, su poder me ha restaurado.